Hoy presentamos el asunto Tornasol. Sol, carretera Caracola, esquina Callejón con Utopía, junto a la colina de los sueños, Zurfiditos. Dios te une a Ben, a Rachel de Coseiretan, Tornasol, a Usoa. Comenzamos este programa con estas paraules, estas bonitas paraules en català. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Aquí estamos una vez más abriendo el kiosco del barrio Tornasol. Aunque hay días que ganas de dejarlo cerrado. Qué manera de llover. Porque tenemos a nuestro productor Polonio Bon, cara de perro ya. Ha estado a comenzar después de estas largas vacaciones festivas. Sí. Que han servido para, bueno, rellenar un poquito las baterías, ¿no? De agua destilada y de otras sustancias. Y bueno, retomamos el programa Año Nuevo, pero el programa va a continuar exactamente igual. Vamos a tener... Hemos estado componiendo unas bellas cantigas de amor y madrigales. Y bueno, nos ha llevado un espacio bastante largo y productivo de tiempo, pero todavía tenemos un poquito de cuerda, ¿no? Para continuar. Sí, hoy por ejemplo, si nos deja el temporal de lluvia, este temporal, bueno, tan terrible que estamos soportando, nos visitará. Por cierto, que no te veo, has menguado un poquito, ¿no? Sí, con estas lluvias. Es cierto que te veo justo los rizos. Sí, es cierto que bueno, está 100% poliéster. Y un poquito de algodón. Se hincha y se desinfla, ¿no? Y se desinfla. Se recompone siempre. Ya sabéis que somos muy... Bueno, tenemos mucha facilidad para chupar agua, ¿eh? Y cualquier otra cosa. Bueno, en fin, dejando las divagaciones para después. Por cierto, que ayer inauguraron la temporada de Sidra, ¿no? Oh, una banda musical. Sí, la oreja de Mayor Oreja. Ahí estuvo... Y no sabemos cuál será la segunda serán. Mayor Oreja de, ¿no? De Gipuzkoa. Sí, no sabemos quiénes serán los invitados a la apertura del Choche del año que viene. No sé, pues se me ocurre que podrá ser Miguel Río, Rafael, Ana Belén. Jurado, desembalsamada, o no sé. ¿Quién sabe? Una cosita así. Bueno, cualquier caso, sí, dejemos al lado las sidrerías porque me parece que con nuestro presupuesto no las hollaremos este año. No, yo no las hollé, llevo ya un par de añitos que tampoco. Tenemos que soportar a los que vengan de allá, de Astigarraga me refiero, contentos de ser. Nos echaron los efluvios. Sí, efectivamente. Y eso es lo más cerca que vamos a estar. De raíces. Sí, de un chocho. Lo de la sustraya. Bueno, en cualquier caso, esta semana también tenemos una entrevista interesante, ¿no? Jugosa, sí. Una chica, Patricia, una teatrera. Y, no sé, estuvimos aquí, está enlatada la grabación porque tenía un par de actuaciones hoy y ayer en la zona de Vizcaya, que ya es de allí natural. Y nos dejó aquí el lunes, que casi no salimos. Tuvimos 8 horas metidos aquí. Sí, hablamos quechua, no sé, japonés y... Sí, nuestro productor Polonio perdió los nervios en varios momentos de la entrevista, lo podéis escuchar. Hubo una cierta agresividad, si veis un poco unos altibajos ahí en la conversación y cierta... Sí. Polonio es un ser sensible, pero también en asuntos de trabajo pues es bastante inflexible. Sí, eso era un chaca, cuidado. nos tuvo que dar el toque varias veces, pero sin embargo conseguimos finalizar la entrevista más o menos dignamente, y desde luego lo que nos va a contar Patricia, eso seguro que le va a interesar, no solo a los que les interese el mundo del teatro y la farándula, sino a todos los que en general pues gusten de teatro, de las artes escénicas en general. Nos soltó unas cuantas perlas, nos dejó unas cuantas reflexiones muy interesantes, nos llamó al orden de que hay que acudir un poquito más al teatro, que lo tenemos muy abandonado por parte de instituciones y demás, y del populacho. Y bueno, a ver si sirve de aldabonazo para que personal se anime un poquito más, ¿no? A ver este tipo de espectáculos que, sí, sí, parece que tienen muchos de ellos, pues mucho jugo e interés, ¿no? Hay de todo, como en todas partes, pero bueno. Parece ser que alguien podría pensar que es una batalla perdida porque parece el mal endémico del teatro, pero desde luego os animamos en todas las ocasiones que tengáis a acercaros a cualquier obra de teatro, de cualquier formato, porque el teatro es una experiencia única, irrepetible y genuina. Bueno, ¿y qué te parece? ¿Qué vamos a hacer? ¿Escuchar una cancioncita antes de...? Una cancioncita antes de la entrevista y luego ya entramos. ¿Y qué vamos a escuchar? Que dura, ¿no? Tenemos hora y pico la entrevista luego. Pues Van Morrison, al final del arco iris. Quiere decir que escampa, ¿no? Por fin, ¿o no? Pero sí, me parece que mañana viene también otra marea, otra maremoto. Parece que bueno, nos libramos de este, bueno, en fin, de este invierno, digamos, lluvioso. Ya veremos si también nevado dentro de poco, porque con el frío que está empezando a hacer. En fin, Van Morrison, el León de Belfast, nos va a dejar ahí el último disco. Nos va a dejar nacido para cantar. El último disco, ¿eh? O sea, sin este plan B. Es incombustible. Este señor puede tener 140 o 145 años ya. 42,5. Y como vais a escuchar, sigue cantando con la, pues eso, con la fuerza de... Sí, todavía aguanta la voz. Sí, sí, sí. Podríamos decir que es sí, el cantante blanco de soul, de blues, más respetado, ¿no? Por lo menos eso dicen de este señor de Van Morrison. Vamos a escucharle y luego vamos, entramos a trapo con la entrevista. Nos maravillamos con la entrevista de Patricia. Sí, de antemano pedimos unas cuantas disculpas. Dicho sea, otra vez. Sí. ¿Qué hemos hecho mal? Pues ya sabéis que la infraestructura técnica de la Sinchilic, pues, a veces está ahí. Aunque también podemos prometer y prometemos que en breves fechas, sin demasiado énfasis, para nuestro siguiente programa, esos problemas técnicos que vais a poder escuchar en la entrevista, esos pequeños problemas de escucha quizá, estarán solucionados. De todas formas, pues bueno, como el contenido de la entrevista es interesante, supongo que sabréis perdonar esos pequeños pitiditos y esos sonidos así un poco de ultratumba. Bueno, pues lo dicho, vamos con... Pero no lo rellenáis con la imaginación, que el teatro es eso también. Vamos entonces con Van Morrison, con esa canción... End of the Rainbow. End of the Rainbow. Y luego podréis escuchar la entrevista que realizamos con Patricia. Así que hasta dentro de un rato. Pero ir y tocar, eso es la radio. Peña ciclista, full tragar. Carrilet, tu hospitalet. Bueno, aquí estamos en la cuarta entrega, en la cuarta entrevista del barrio Tornasol, con una invitada de lujo. Una invitada de excepción. De excepción. Maravillosa, allá por donde va, sus triunfos se cuentan por batallas, y las batallas por triunfos, es efectivamente. ¿Quién dijo eso? No sé, mirar al YouTube. Pues nada, bueno, dejando un poco chorradicas, pues vamos a entrar esta vez en un aspecto de las artes, por decirlo así, porque no me viene otra palabra, que está centrado en el mundo del teatro, marionetas. Hay una chica que lleva muchos años en ello, en esa historia, que se llama Patricia. ¿Qué hay, Patricia? Buenas. Hola, buenas noches. Encantada. Gabón. Se dice encantados. Encantada de estar aquí con vosotros. Ya estando tú tienes magia, todo. Encantados nosotros. Estamos todos encantadísimos. De que te hayas acercado hasta este barrio para hablarnos un poquito de ese transitar por ese agitado mundo de las artes escénicas. Ay, ay. ¿Qué tal, Patricia? Bien. Por ahora bien. Por ahora bien, ¿no? A ver, no sé luego. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo interrumpiste, irrumpiste en esta historia, en este mundo? A ver, ¿cómo fueron un poco tus inicios del asunto? Los inicios. Pues ya te comenté, porque esto hemos hablado antes. Empecé por casualidad. Y bueno, pues y ya llevo pues mogollón de años. Y pues sin más, empecé así de manera autodidacta, pero bueno, enseguida pues a nivel profesional, a pesar de no tener ni idea de lo que hacía. Cosas de, quiero decir que es una trayectoria como otra cualquiera, pues en mi caso es así. Empecé a hacerlo sin saber lo que hacía. Y a medida de hacerlo mal, de empezar a decir, oye, va, pues parece que funciona. Y bueno, y ahora más o menos estoy satisfecha con lo que hago. Y así ha sido más o menos mi trayectoria, cómo empecé, o mis inicios, ¿no? Como me has preguntado eso, sí, Juanjo. Sí, te he preguntado de esas maneras. Que soy... sí, pues no, me voy a poner de otras. No, me voy a poner de otras. Sí, no. nada académico, así, a bulto, se puede, o sea, definir. Mi inicio fue a bulto. No perseguiste entonces una ilusión, sino que la ilusión te la encontraste de repente. Hostia, sí, ahí así, fue ahí, una ahí, cosa... ahí está. Ay, las da. Un amor a primera vista, así, casi fortuito. Sí, fortuito, porque se dio la circunstancia de que me dijeron, oye, pues ven tú que eres muy graciosa, ven aquí a trabajar con nosotros, y así fue. Y en principio, pues lo que he dicho antes, pues fatal, o sea, a nivel... Oh, me lo pasaba bien, eso sí, divertirnos, nos divertíamos. Pues hacíamos de aquella manera, y luego pues la cosa... Es así, de verdad, ¿eh? Es productor, es sí, nuestro sí, productor. Lo sentimos, como... Pedimos disculpas por Polonio, nuestro productor, que está bastante apurado con el tiempo que tardamos, que ocupamos estas instalaciones de Sinsigui Radio para realizar nuestras entrevistas. Polonio, tranquilo. Llevamos 300 euros consumidos de luz. No importa, porque para la preparación llevamos ya 2 días metidos en este camarote. Pero en fin, vamos a decir que, o sea, iniciaste, te encontraste con esto, alguien te dijo que tenías tu chispa, cómo te desenvolvías, te gustaba un poco... Sí, pues no, sí, lo que he dicho, nada académico, en plan, ah, pues ven aquí, estamos montando un grupo, ven tú que eres muy salada, o simpática, o les parecía, y tal. Ah, pues venga, vamos, sin tener ni puta idea de lo que hacía, y como hemos comentado antes, pues no tiene nada que ver ser desenvuelta en la vida a dedicarte al teatro, o sea, absolutamente nada, no tiene por qué ayudarte para ello. Luego ya me di cuenta. Hubo desde el principio ese componente de enganche, ¿no? Ah, bueno, claro, hombre, siempre me había gustado. ¿Te gustó, claro, esa primera? ¿Te gustó mucho? Me gustó, sí, también, sobre todo teniendo en cuenta que lo que he dicho, ¿no? Que empecé de manera profesional. Profesional si se entiende que ganaba dinero. A pesar de que no, igual las cosas como son, no era muy merecido. Pero bueno, sí que hacíamos bolos, recaudábamos, o sea, había... Y entonces, bueno, pues un poco, aparte de que sí, claro, que me gustaba y tal, pero eso también fue un aliciente. Y entonces, como he dicho antes, pues de empezar a hacer las cosas de aquella manera, sin oficio ni beneficio, bueno, tal, las cosas han ido evolucionando. Claro, me he quedado, o sea, seguí, continué y estoy en ello. Y ahora ya de manera... Ahora sí que realmente me gusta lo que hago... E intento hacerlo pues lo mejor que puedo y eso. Y con un poco de bagaje o pues Y te iniciaste con marionetas, estuviste años. Sí, con teatro años, de marionetas, ¿no? Sí, con el sí, grupo Goracada. Sí, empecé con Goracada. Un grupo Goracada de Vizcaya y luego ya montamos un grupo aquí en Guipúzcoa, una chica y yo, y ahora ya estoy yo sola. Y sí, haciendo teatro de marionetas, que sigo haciendo teatro de marionetas, aunque hace un par de años he empezado a hacer teatro actoral para adultos. El teatro de marionetas por ahora también siempre ha sido dirigido al público infantil. Pero sí, teatro de marionetas, casi todo a toda mi trayectoria ha sido. ¿Y qué diferencia ves entre el teatro de marionetas con el teatro así con mayúsculas, vamos a decir? ¿Cómo con mayúsculas? Bueno, mayúsculas, no quiero decir que el otro... ¿Cómo con mayúsculas? Bueno, para el teatro, ¿cómo mayúsculas? Para adultos, que has dicho, no sé más... No, teatro actoral, no, dirigido actoral, a un público no, distinto, no, o sea, no. Siempre he trabajado para el público infantil y hace un par de años empecé a hacer trabajo actoral, o sea, sin utilizar para transmisión marionetas, y el público era distinto, adulto, pero... Pues una diferencia, por ejemplo, lo que acabas de decir, sin darte cuenta, mira Juanjo, la diferencia de bueno, no diferencia... más que diferencia en el teatro es la diferencia de concepto que tiene la gente, igual si la gente que se pregunta por estas cosas, porque habrá poquísima gente que se pregunte estas cosas, pero que se suele meter un poco al teatro actoral como teatro de mayúsculas que tú has dicho, teatro de texto, teatro de tal, y al teatro de marionetas pues como de menor categoría. Y por ejemplo, para mí no tiene nada que ver, o sea, eso es equivocado. Porque es la marioneta es un medio de transmisión y de transmisión de lo que tú quieras en ese momento transmitir, valga la... Y entonces, pues eso, la es perífrasis. La perífrasis. El trabajo del marionetista, se podría decir, implica además cierto grado de creación, ¿no? También estás, no sé si has compartido en esas obras... escenario con muchos más compañeros o compañeras, sí. O a veces te toca también ser un poco la directora de escena, ¿no? De varios personajes, ¿no? A los que tienes que manejar. Bueno, yo como más allá no sé, del... como yo trabajo, hago trabajo de hace unos 10 años o así, trabajo yo sola y son espectáculos unipersonales, y sí, yo manipulo todos las marionetas, pero la dirección y eso no la hago yo. Normalmente para crear unos espectáculos pues siempre intento formar un equipo, gente que dirige, o sea, una persona normalmente que dirige el espectáculo, que a la vez entre las dos o entre los dos montamos la idea, o sea, el guión, quiero decir, partiendo de una idea que puede ser, bueno, ya teníamos, y luego también hay gente que hace los muñecos y la escenografía y tal. Bueno, que me me rodeo de un equipo. Que también otra cosa que también igual es algo que está preconcebido del teatro de marionetas es como que el que hace las marionetas es marionetista, como tú has dicho, es también el que las construye. En mi caso no, y no se tiene por qué dar, o sea, no es... sí, es cierto que es muy conceptual eso, ¿no? Como muy antiguo. Se da, y de hecho hay gente que necesita o prefiere manipular los muñecos que él ha construido, que ella ha construido, pues para... Pero bueno, en mi caso no, porque yo soy una manazas, o sea, en mi caso yo... La pretecnología y el rollo este de plástico y de dibujo, ya sé, yo soy malísima. Y entonces, pues en cuanto he podido, pues que me haga la gente, las cosas estas, gente que sabe, que son súper buenísimos en ello y que disfrutan y se nota luego, y yo me dedico a lo que me gusta. ¿Y en qué estaban basados tus guiones? Porque no hemos podido ver ningún espectáculo, me has invitado más de una vez, pero siempre he tenido compromisos ineludibles. Un viaje a Roma, que tenía que bañarme en la Fontana de Trevi y echar la monedita, porque en fin, y otras cosas que la mili que estuve 6 años y esas cosas, claro, que no voy a contar aquí. Te reenganchaste. Me reenganché. A la Legión, efectivamente. Fue mucho más sórdido, creo, pero lo dejaremos para otra entrega. No, cuéntanos un poco el mundo de la marioneta, el guión, ¿qué diferencias tiene para ti con el teatro? Bueno, las dos son teatro, como decía, antes, claro, me he expresado igual, no me he expresado correctamente. Sí, yo tampoco me he expresado porque además quería decirte que a veces te toca condensar diferentes personajes, diferentes situaciones, ¿no? De una manera más, cuando has dicho que a lo mejor no se interpretaba como una arte menor dentro del tema actoral, ¿no? Es un prejuicio que hay, pero bueno, vamos, que para mí he equivocado, que bueno, como muchos prejuicios, quiero decir que no tiene nada que ver, es teatro, lo único que se utilizan otros elementos, unos elementos determinados, pues, en las marionetas, pero que las marionetas son actores que transmiten lo mismo, que es que si no hay teatro, entonces no habría teatro, sería marioneta solo, no sé cómo lo llamaríamos, pero como está, es teatro, pues lo único que en el teatro de marionetas, lo único, no quiero decir que son los actores son marionetas, y el teatro actoral, pues los actores son personas. Creo yo para mí es, no pero hay quiere decir que lo que largas, lo que el mensaje que quieras dar o la idea y tal es igual. Ah, puedes hablar, claro. Las ideas sí, se expresan ahí con muñecos, sí, o, sí, por o eso, directamente por eso, con carne, claro, bueno, con cuerpo, ¿no? Sí, por eso insisto que se tiene el prejuicio ese de llamarlo como si fuera un género, ¿no? O sea, voy a ver un espectáculo de marionetas, como si ya eso ya tuviera una temática determinada y tal. Y no, en marionetas se puede tratar cualquier tema, como el teatro actoral, como el teatro de texto, como cualquier teatro. Quiere decir que no es un género, es una forma de expresar lo que quieras expresar, lo único que utilizando esos elementos es pues, marionetas en este caso. Pero vamos, que no es genérico, no por eso ya sabes lo que vas a ver. A nivel de tema y a nivel de espectáculo y a nivel de todo. Y por eso que es igual. ¿Por a cada cuántos años estuviste? ¿Iniciaste dos o tres? ¿Con otra compañera, no? No, con otra gente también, era una compañía más grande y tal. Sí, de Vizcaya, gente de Vizcaya. Tú eres de Vizcaya. Sí. Vamos, ¿no? De Matiena. Sí, de Matiena, de Abadiño. De Abadiño. Matiena es barrio de Abadiño. Sí. ¿Y te sirvió mucho limpiar camas en Londres y tal cuando fuiste la experiencia? Joder, cuando aprendiste mucho de inglés. Cuando estuve haciendo camas en Londres todavía no me había metido yo en el mundillo. Todavía no me habían dicho que sí me apetecía trabajar ahí. O sea, ir a, pues, a dedicarme a esto. No lo sabía, desconocía cuál iba a ser mi futuro. ¿Te sirvió para chapurrear la lengua de Shakespeare? Joder, sí. Qué va, tío. No. Nada. Nada. Yo a nivel de académico, cero patatero. Tanto profesional, o sea, tanto en el teatro como en todo. O sea, fracaso escolar, aquí lo digo. Me voy apuntando al tema. Fracaso escolar. Sí. El examen de filosofía me pilló en la cama en septiembre. Y aprobé desde la cama. Pues no sé, fíjate que teletransporte. En fin. Cuando no existía. No vayamos por ahí. No vayamos por ahí. Pensaba que la filosofía. Porque yo creo que ahora no existe. Pero bueno, en fin. Seguimos haciéndonos filosofía, preguntas. Que esta semana no hay sección de filosofía. Por lo tanto. Lo vamos echando un capotillo aquí en la sección de Patricia. Eso tendremos que arreglarlo. Bueno, Patricia, después de Goracada. Sí, bueno, eso que lo que contaba antes. Ya me vine a Guipúzcoa, montamos la compañía Babies, que es la que tengo ahora. Primero estábamos una chica y yo. Y ahora llevo ya como 10 años yo sola haciendo espectáculos unipersonales y eso. Y que, bueno, si ya lo he dicho antes. Ya lo he dicho. ¿Antes cuándo? Hace un rato. Lo de, pues eso, que hasta hace un par de años siempre solo me dedicaba a espectáculos, o hacía la compañía de espectáculos de teatro de marionetas para público infantil, y hace un par de años empecé con teatro actoral para público adulto. Aunque sigo también haciendo espectáculos de teatro. Y conociste también a gente de Geroa, ¿no? Un grupo mítico. Inicios, ¿no? Paco Obregón, sí, es que el director, en tus inicios, sí, un poco tenía relación con ellos, ¿no? Sí, el grupo de Goracada surgió ahí. Surgió alrededor de Geroa. Sí, del grupo este mítico de teatro actoral, ahí denso. Eso sí que era teatro con mayúsculas. Pero super mayúsculas, una cosa. De impresión, de dar miedo, precisamente. De presión. Hablamos del teatro, que de tenemos una cierta prevención al teatro, digo, un poquito en general, ¿no? Sí, te da un poco de miedo el teatro a veces, ¿no? Como acercarte a él o... Yo considero que sí, que vale, yo me dedico al teatro y conozco a mucha gente del teatro, pero claro, porque somos cuatro y, bueno, pues, sin más que decir que nos conocemos, o bueno, más o menos, esta es un poco... vives en el mundo del teatro. Estás en el mundo. Pues entonces también vivís en el mundo. Bueno, pues si se ha acabado. Si se ha acabado. Discutible. El mundo. ¿Cómo sabes? Si se acabó. ¿En cuál de los mundos posibles? Los mayas se acabó. A Maya, ya lo digo. A Maya. Los mayas de a Maya. Fin, se acabó. Sí, no lo había. Pues es eso, tío. Sí, debemos haber pasado a otra dimensión. Pues bueno, cuando había mundo, vivía yo en el mundo. Y dentro del mundo este, pues estaba... Quiero decir, que los teatreros nos conocemos y tal, pero somos cuatro. Y quiero decir, que yo tengo conciencia del teatro porque trabajo en ello y vivo en este mundo. Pero en realidad a la gente, la mayoría de la gente, el 99% que no vive en este mundo, no tiene ni puta idea, ni tampoco tiene excesivo interés. Eso es lo que... No lo que hacemos o lo que se ha hecho hasta ahora no está generando interés a la gente. Y a pesar de que, bueno, hay franjas de edad que igual, pues, se haga lo que se haga, no, el teatro no les va a resultar atractivo. A pesar de todo eso, creo que lo que hemos hecho hasta ahora o lo que se está haciendo, que puede ser que ya a partir de ahora ya no, bueno, ojalá, quiero decir... Que no es atractivo, no resulta atractivo para mucha gente, para la mayoría de la gente. Y es, bueno, no sé por cuál es el motivo. Igual por culpa de que las producciones o de lo que se ha hecho hasta ahora no ha sido realmente atractivo, demasiado atractivo o... Pero que se hacen cosas interesantes, dicho por otra gente conocida que acude pues a semanas de teatro que hay y tal, y la excusa no es el precio. No, por 5, 6, 8, 10 euros puedes ver obras muy majas. Sí. Bien. Lo complicado es sacar a la gente, ¿no?, de ese letargo, ¿no?, al público del teatro, ¿no?, que podría ser potencialmente todo el mundo y que está metido en su casa, y que ese es un poco el mal endémico, además, del teatro a todos los niveles, ¿no?, el sacar a la gente de ese letargo de estar en casa, de estar en la, ni siquiera ya en los cines, en otro tipo de espectáculos, porque ya es un fenómeno global, ¿no?, de que cada uno se aísle en su cuevita y aunque le parezca que está escogiendo los contenidos, a que al final acabe comiéndose los mismos que su vecino, ¿no? Sí. Y es verdad que ese es el gran problema muchas veces, ¿no? El sacar el teatro y llevárselo a la gente a los morros, ¿no? Que parece que es la única manera de que descubran que existe, o redescubran o recuerden, ¿no?, que existe. Pero bueno, aquí sí que es verdad que hay un, ¿no?, ciertos, ha habido iniciativas, ¿no?, los últimos 10 años, 15 años, ¿no?, que lo que comentabais, ¿no?, esta nueva iniciativa del ayuntamiento parece que arranca con buen pie, por lo menos en la exposición inicial, ¿no?, en cómo hicieron la... Sí, yo creo que sí, porque lo que comentaba antes, también ya hay una base para que esto surja, para que crezca, por lo que os he comentado antes. Me imagino que ahí estará gente pues como de Miquel Asulo, y así que ya es peña que lleva ya tiene bagaje, ya tiene, y seguramente que eso surgirá. Esperemos que fructifique, sí. Que sí, fijo, vamos, que fructifique en una oferta así, ¿no?, asequible y más o menos estable, sí, de dinero, teatro. Es lo de que calidad. Dice Juanjo, a mí me parece, el dinero no es, pues lo que he dicho antes, que tampoco sé muy bien por qué la gente no va al teatro. No lo sé. Pues igual la gente cada vez sale menos de sus casas. Sí, quiero decir que ya el ocio igual es todo en el interior de las casas y el teatro, aparte del rollo este del teatro, que igual como muy no sé, como un arte, como ha dicho Juanjo también, un arte sí, mayor más, o así. Más serio, más que gravedad, ahí, que le dan al tema, tengo que andar pensando mucho de lo que me dicen y tal. No es así, porque... no es así. No, yo creo que, bueno, no. Porque el cine tiene imágenes, tiene espectacularidad, tiene tal, aunque tal, pero... las hay también de mucho diálogo, con un poco movimiento de cámara, según pero la cuaja gente, más, ¿no? Esa es la triste paradoja, ¿no? Que según la gente se va deshabituando, digamos, ¿no? Al tema del teatro y lo va ignorando y desconociendo cada vez más, pues cada vez más tiene ese tipo de prejuicios, ¿no? Que son lo que solemos tener con las cosas que no conocemos, ¿no? Claro. O el teatro es que es una cosa, un peñazo intelectual, miedo, o es un no sé qué, o es un espectáculo, ¿no? Que se asemeja a otra cosa que puedo tener en el DVD de casa y no es cierto, ¿no? Evidentemente la experiencia del teatro es otra historia, cosa, ¿no? Sí. Y la gente lo tiene que recordar bien, volviéndose a encontrar, ¿no? Sí. Y yo creo que un teatro de calidad, un teatro bien hecho, un teatro con mayúsculas, como tú dices. es una experiencia, yo creo que muy gratificante, es decir, que sales ahí y sales de como espectadora, digo, sales, si es eso, si has visto un buen espectáculo, sales pues muy, muy a gusto y con, yo creo que con ganas incluso de más, ¿no? De más teatro. Pero que no sé, que igual, pues no sé por qué, igual a veces hemos pecado un poco de mirarnos al ombligo, de hacer cosas así un poquito, o que no ofrecen nada nuevo, o que, pues lo que tú también decías ayer, ¿no? Que... pues que esto que me has contado lo puedo ver en la tele, no sé. Igual el teatro, el reto del teatro es igual es un poco ofrecer de algo distinto, y ya no solo lo que os comentaba antes, que tampoco es algo que vayas y digas, uff, me han abierto los ojos, ahora ya soy una persona distinta, sino que me cuenten algo de una manera diferente, sí. Que para eso está el teatro y sus herramientas, ¿no? Pues y de repente me han contado lo mismo, o sea, distinta. No sé, me han hablado una historia de amor, de libertad, de yo qué sé, de caca culo, me da igual, pero lo han contado de una manera especial, diferente, me ha sorprendido, me ha conmovido, no sé, eso es nuestro el reto de los experiencia del teatro. Sí, la experiencia es muy diferente, ¿no? La transmisión humana, ¿no? De encontrarte a los actores, encontrarte a los intérpretes, encontrarte, ¿no? A los performantes carne, ahí mismo, ¿no? Y lo que comentaba antes, es una experiencia también, que se va a acabar olvidando. Vivos ahí y transmitimos todo. Un espectáculo que no esté muy... o que los actores no estén muy bien trabajados, como decíamos antes, ¿no? Que no hayan trabajado muy bien su labor, bueno, lo que tienen que hacer, o que haya fallos y tal. Todo eso se transmite, ¿no? Y claro, para lo bueno y para lo malo. Para lo malo es un horror. Por eso igual también cuando vas al teatro y sales que dices, joder, me he pasado un ratito muy malo. He sufrido viendo a la peña o viendo tal. Pero al revés, si ves que te están transmitiendo por lo menos diversión, que se lo están disfrutando, que te están transmitiendo disfrute, joder, es una pasada. Yo creo que eso transmite más que el cine, yo creo, ¿eh? ¿Y cómo te planteas tú la relación con el espectador, que decías? ¿Que hiciste ¿Cómo? Alguna analogía la otra vez que me dijiste, ¿no? Sí, con, una, mí, con la Lidia, que hay que sí. saber llevarlo. Sobre todo más que la Lidia, para mí la Lidia, fíjate, no sí, tengo sí, ni idea. Sea de una Lidia analogía tal, un pero, poco churrigueresca, sí, pero bueno. Lidia de apellido. Zascandilera, una analogía un poco zascandil. Un poco zascandil. Chisquil, Chisquil, no, ¿cómo era? Se nos va a caer la invitada, pero no pasa nada, porque el productor está todo... Polonio, por favor, recoger con los colmillos. Sí, sentimos estas pequeñas interrupciones que tiene. De vez en cuando con las que nos obsequia nuestro productor Polonio, pero parece que está perdiendo definitivamente los nervios. Polonio. Respira. Sit, Polonio. El público. Más que el público. Yo cuando hago la analogía de la Lidia, lo hago más cuando estamos ensayando, cuando estamos creando un espectáculo, cuando no lo tienes todo, cuando todavía no tienes todas contigo, es como si estuviera, como te pilla el toro, que es lo que se dice. O sea, y es eso, notas como que no estás dirigiendo, o sea, no diriges el espectáculo a donde quieres llevarlo, ni las intenciones, ni nada, y te pilla. O sea, no, es como si estuvieras en un toro mecánico o en otra vez con, no Lidia, pero también con toros, estos que hacen los ruedos, el ruedo estos que hacen los yankees. Mecánicos, ¿eh? Ah, bueno, sí, el bicho, rodeo. Eso, el rodeo, eso. Es un poco parecido, ¿no? Y es todo un descontrol, que no sabes para dónde va, qué va a pasar, me caigo, no me caigo. Y lo de la lidia, lo mismo. O sea, me pilla fijo. Y luego ya, a medida que vas controlando el espectáculo, que vas ensayando, trabajando, y al final ya tú lo haces, y ya haces, ¡torito! ¡Ole! Supongo, ¿no? Que ahora vas por aquí, ahora vas por allá, y no me pilla. Y encima le hago zaca, y luego tacatín, no, sin matar, nada de eso. Es decir, que la similitud, salvando las distancias, ¿no? Bueno, no sé si me explico, pero yo creo que puede ser algo sí, muy sí. parecido. Sin haber toreado en mi vida... ni nada. Sí. Y yo creo que es que va por ahí. Y el público es otra cosa. El público es, digamos, el espectador. El espectador también taurino. El espectador, el que está allá, es el que está siendo testigo de todo lo que te pasa. Que te está pillando el toro, que estás muerta de miedo, que te cagas por la pata y estás sufriendo. Y sin embargo, cuando tú todo va bien, es de repente ¡ole! Y te sacan a, por la puerta grande. ¡Hostia! Y yo aquí hablando del rollo. Ya, bueno, no, podríamos decir también que te puede, no, eso, que te puede descoyuntar una obra que no tengas bajo control, te puede dejar ahí como un tejano. Prefiero la muerte, de verdad, que me pille el toro y acabamos ya. Pero bien, colaga aquí, al abdomen, sí. Que me saque los hígados, o sea, todo. Pero lo para que limar esa inseguridad, te quiero decir, ahí volvemos a siempre el trabajo, ¿no? Claro. El curro. Tú puedes tener una facilidad, pues no. Para este arte, para el teatro, sí, para expresarte, para estar ahí. Sí, pero luego eso, sin, todo eso... sin oficio, sin no, trabajar el oficio, ahí no hay nada. Absolutamente fuera, nada. No vale. Por eso que comentaba antes, sí, que me decían, ven aquí que es muy salada, bueno, o extrovertida, o no sé. Y pero no tiene nada que ver. O sea, no, incluso a veces puede ser contraproducente, porque igual dices, va, como yo soy muy salada y tal, voy a salir allí y tacatá, y ya, y no. No. Ahí tienes que estar súper preparada, a ver todo. Atado, bien atado para poder luego disfrutar, porque volvemos a la transmisión. No solo atar y bien atado y soltar el rollito, es hacer lo tuyo, disfrutar y lanzarlo. Y la gente que luego le puede gustar o no, pero por lo menos tú has dado todo lo que... Así es, esto es lo que he preparado y esto es lo que quiero decir. Que puede ser que no te mole, que te parezca... Bueno, pero tú ya has hecho lo que en ese momento has considerado. De la manera y más o menos que la querías hacer. Sí, exacto. Sí. Todo lo que tú... Trabajo, esto es lo que quería plasmar así. Y lo he querido hacer así. Pues uno será mayor, otro es menor, pero tú te has quedado satisfecho con ese trabajo. Y luego ya cada uno que... Yo lo lanzo y he hecho todo lo que he podido. Todo lo que sé hacer y además disfrutando y transmitiendo ese disfrute. Entonces luego ya la gente, ya que juzgue, si quiere juzgar o lo que sea. Es la manera de hacerlo bien y de sí sí y de, aunque sea un topicazo también de la única manera de transmitirlo debidamente, ¿no? El dominarlo, el tenerlo, el sentirlo, que sea parte de ti, ¿no? transmitir es todo lo que quieres y transmitirlo sin... Cuando a mí me es buena sensación cuando te dicen, jolín, qué fácil lo haces, ¿no? Es súper, es como que la gente... Y entonces me da la sensación esa, de que desde luego no he transmitido ninguna inseguridad, ni ningún mal rollo, ni ninguna nada. Si a la gente le parece que es fácil, es porque es perfecto. Bueno, yo he hecho todo lo que tengo que hacer. Has trabajado perfecto bien, a nivel de una manera, de, mis curros, o sea, de mi curro. Si una espontaneidad total. Y parece no como... Sabe, ah, artificio, ¿qué? No sé. La sensación, improvisas y tal, ¿cómo improvisar? Cuando funciona así, dices, ¡buah! Se nota que, pues eso, he estado... ¿Y el salto cuando has dado a la obra en directo ya de teatro sin marionetas? ¿No es fácil con la obra...? Bueno, nosotros también en directo. El ya, cambio sí. Cuando diste... Pues hace un par de años contacté... Bueno, primero había trabajado ya con Espe López de Legaleón. Tiene nombre, para los que sigan un poquito. Exactamente. En el mundo del teatro que hablaba antes de nuestro mundo que parece tal y que luego no es insignificante, que nadie lo conoce ni nadie le importa, sobre todo. Es una insigne teatrera guipuzcoana y bueno, de toda Euskal Herria. Y bueno, contacté con ella y sacamos un espectáculo infantil de teatro de marionetas. Y luego yo, como tenía ya, llevaba ya años con el gusanillo, dije... voy a sacar algo para adultos, o sea, teatro actoral, bueno, surgió lo de teatro actoral también, no teníamos, bueno, en fin, que saqué un espectáculo de teatro actoral para adultos, y muy bien, un espectáculo además hecho, es texto y dirección de Espe López, y está hecho casi a mi medida, o sea, perfecto digo para mi forma de actuar, para mi mi talante, mi carácter, sí. O sea, quiero decir que bien, no tuve excesivo problema. Poco y los, porque sí. ¿Y los guiones han ido variando? En los espectáculos de teatro variando, sí. Sí, pero sí, la compañía además se ha especializado un poco en temas así. Bueno, son espectáculos que siempre tienen algún tema, pues sobre todo el consumo, la sociedad, la inmigración. Siempre trabajamos temas. Los niños, aparte, los niños, digo, porque en la mayoría pues son infantiles, pero bueno, también van padres o maestros o bueno, público familiar, que dicen ahora, pues son espectáculos que tratan temas y entonces bueno, no solo el crío ve teatro y que creo yo que teatro, buen teatro, sino que además bueno, pues trabajamos temas que les hace un poco pensar, yo creo, sobre reflexionar un poquillo sobre algunos temas. Tampoco les abren los ojos, ni van a cambiar, ni se van a volver buenísimas personas de repente, digo, pero seguramente que no sé, un poquito de onda, pues el registro de comedia. Sí, siempre es, hombre, siempre es un tono amable, ¿eh? Tampoco es tal, pero no, tampoco es de jijaja, ¿por dónde va? ¿Qué te doy? Y tal, no, no es ese rollo. Es, pero bueno, sí, amable y de sonrisilla, de sonrisita, de estar, pero a veces pues sí, pues rozando un poquito también a veces lo dramático y la tristeza, ¿no? Porque además que se cuela por ahí. Yo creo también, que el público infantil además necesita, bueno, no necesita. Yo desde luego siempre remontándome a cuando yo era cría, a mí las cosas así un poquito de siempre me gustan. Te hacían, ¿no? El que te no solo todo, ah, la gallinita Belinda que puso un huevo y luego fue y se encontró y tal y fueron muy felices. Yo desde luego de cría me quedaba más con cosas un poquito más. Tampoco digo. No tan ñoñas, sí, no excesivamente elaboradas, pero algo con. De, sí, que hubiera un intríngulis, que hubiera incluso un miedo, que hubiera un dolor, que hubiera una esperanza, que hubiera un. Yo eso desde luego recuerdo de pequeña, que me gustaba más un poquito de. Más que todos somos muy felices, muy guays y jiji, jajaja. O por lo menos depende de. Claro, desde que yo soy consciente, no sé las edades concretamente, pero bueno, mi franja de edad es de 5 o 6 años a 10. Yo creo que, no sé, por lo menos a mí me parece que sí se quedan con que les gusta esa reflexión, que se quedan, yo creo que sí, que agradecen, se quedan con algo ahí, sí, que agradecen, no sé si se quedan o no, pero que el transcurrir del espectáculo, yo creo que sí, que de repente es como que les sorprenden un poquito, creo yo, no sé si sorprender o no, pero el caso es que se quedan como, hostia, me están contando algo, ¿no? O sea, no sé si no es que son conscientes de eso, pero me refiero que entran en la historia y viajan por la historia y que yo creo que viajan a gusto. En general, ¿te parece que se subestima un poquito a los, no, la capacidad de comprensión de los críos, sí, y las crías, o se les intenta, no sé, o hay un hay poca calidad o poca intención que, de que piensen? Lo hablaba con Juanjo el otro día. Curiosamente me parece que es el espectadores más difíciles, no en el sentido de es un no es que sean difíciles, es que es el público primigenio, quiero decir que actúa, como antes he hablado de las corralas, quiero decir que si como haya algo que falle, te lo van a hacer sentir, sí. O sea, quiero decir que ¡buah, bulla, tal! O sea, que no es que, y luego igual les preguntas, ¿te ha gustado? Y dicen, ¡che! ¿Qué dice? Creo, sí. Pero son viscerales, sí, o sea, sí, y es un espectáculo, es, claro, si luego a ti te da lo mismo y tal, ¡ah, les ha gustado! Pero eso se nota, o sea, y entonces es un espectáculo, para mí es un público muy difícil, no por ellos que sea difícil, sino porque es muy difícil hacer un que te lo tienes que currar muchísimo más que con el público actoral hoy, con el público adulto, quiero decir, muchísimo más. También te lo tienes que currar mucho con el público adulto, pero con el infantil a mí me parece que es, claro, como son tan así, que en un momento dado te boicotean, sí, y mantener su atención simplemente ya es un reto, ¿no? Claro, casi, ¿no? Pues no, y es que si tienen atención es porque ya está, has conseguido el objetivo. Y entonces por eso es lo que decía yo antes, también decía que a veces cuando iba a ver espectáculos que no me gustan me dan ganas también de tirar tomates y así, pues los críos lo hacen, no, claro, te tiran, sí, tomates, sí, porque no hay tomates, pero sí, hay que decir que no es para ridiculizar ni para, o sea, el tomate significa un poco, ay, sí, sí, qué malo estás haciendo, pero ellos reaccionan inconscientemente, sí, sí. Y entonces claro, es un espectáculo, para mí es muy difícil trabajar para críos, muy difícil, requiere un curro muy especial y muy muy muy, pues eso, muy concreto. Y sin embargo, curiosamente, mucha gente, para empezar, bueno, yo también Vamos a hacer algo infantil. Como, vamos a empezar por como si fuera más fácil. Y es todo lo contrario, ¿eh? Es un banco de pruebas. Es terrible, ¿no? Pero es ir al contrario, o sea. Sí. Y además el público adulto es muchísimo más considerado en ese aspecto, porque estás viendo un ladrillo que te mueres y no empiezas a paratalear, que deberíamos, ¿eh? Yo, a tomar por culo, ¿qué estás haciendo? Yo no he venido a verte a ti. Vengo a que me transmitas algo, que me cuentes algo, que me lo cuentes bien. No que me estés dando una chapa que me muera. Sí. Eso no, es que respeto, tío, respeto al respetable. Al público, es verdad. Pero bueno, no lo hacemos. Y estamos ahí esperando a ver cuánto tarda para irnos y luego nos vamos. Pero el público infantil no, el público infantil te lo va a hacer demostrar. Inconscientemente, o sea, no va a putearte, pero lo hacen. Entonces, claro, cuando consigues eso es cuando... O sea que hay mucho curro detrás. Tienes que pensar en muchísimas más cosas. O por lo menos tanto o, no sé, o más, no sé. Por lo menos en el momento de, para conseguir silencio en sala. O sea que de todas formas es algo que te foguea, pero no lo recomendarías como inicio, ¿no? Yo creo que no. Como inicio, no. Bueno, no lo sé. No lo sé, yo qué sé, nada de blanco y negro. Pero en principio mi experiencia es esa. Y yo es lo que comento y creo que... Desde luego usarlo como decir, no estoy muy segura de lo que hago, voy a hacerlo para niños, eso no. Digo, si lo tienes muy claro y lo sabes hacer muy bien y entonces sí. Pero no usarlo como campo de... Como tú has dicho. Si quieres trasladar un poquito más, que viajen un poquito, como has dicho antes, o dejar un pozo saliéndote de caminos trillados, como los payasos clásicos y tal, ¿no? Sí, cuatro... Que todo es perfectamente... Sí, pero que eso, y buenísimo. Sí. Que eso parece es todo que, trabajo, que, ¿eh? Que es más fácil, ¿no? Prestarle la atención del payaso clásico, tal. De yo creo broma, que no, ¿eh? ¿No? Si no está bien hecho el curro, yo creo que para los críos no hay nada fácil. No te puedes escudar en una nariz y en echarte un pedo. Eso dura 3 segundos. Y los espectáculos normalmente infantiles son 45, 50, 60 minutos. No hay nada. En el público infantil no hay nada. Por seguro, nada. A pesar de que haya esa conciencia o esa consideración, quiero decir. Bueno, es verdad, ¿eh? Y por eso digo que usarlo como campo de prueba. No estoy muy seguro, pero voy a ir con los críos. Pues igual dices, pues mira, voy a dejar el teatro y me voy a dedicar a la charcutería fina o algo. Hombre, eso también dependerá del crío. Todos son distintos, todos son o tienen unas referencias propias, hombre. Pero la mayoría se centra cuando... Sí, pero cuando hablo de público infantil hablo del ente. El ente es un ente. Claro que cada uno, hombre, no... Es como eso, lo que antes os he comentado, lo del público, pero el público es como otro elemento del espectáculo, del teatro. El teatro es una persona, o sea, personas y el público. Si no hay, si falla alguna, o sea, personas, actores y el público. Si no hay ninguno de los dos, pues no, o sea, si falta alguno ya no hay teatro. Y entonces, el ente este, que es un conjunto, aunque estés tú y una persona más respetable. Sí. Y dices, eso es igual. El fenómeno no se produce, sí. Eso es muy extraño. Sí, he traído una cancioncilla. Es una chica francesa que he conocido hace poco, que se llama Zaz. Z-A-Z. Zaz. No sé cómo se pronunciará. Zaz o Zaz. Y bueno, y la canción que me gustan muchas, pero la que he elegido se llama Je veux, que bueno, pues habla un poco de eso, de pues de que ya lo que quiere es el buen rollito, que le gusta el amor, el buen humor, el juego, y que lo demás pues que no le importa, ni pues que no le ofrezcan dinero, ni no le ofrezcan joyas, que no le ofrezcan una habitación en el Ritz, que ella prefiere más el buen rollito y bueno, optimismo, ¿no? Alegría. Pues eso. Donnez-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble. j'en ai marre, vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Tornasol. Sí, porque de eso hablábamos, ¿no? De ese fenómeno, del fenómeno que se tiene que producir entre el espectador, el... Claro, tiene que haber como una intercomunicación. Sí, ahí, al final eso hay una sí, intercomunicación o una conexión. Sí, una, ¿no? conexión. Sí, una, que calea, hay un, que hay algo que algo primario, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Que es, sí, que, a pesar de que igual sea pared, o sea, cuarta pared es cuando actúas y no haces es como si no estuviera el público, o sea, en plan estoy en una habitación, tú, nosotros tres y odiamos a la peña. A pesar de eso, eso se nota y está actuando también el público. Porque actúa en nuestra, sí, en nuestra relación, porque lo sentimos respirando, tosiendo, es un rollo que está ahí. Sí, sí, sí. Y el público además se vive esa experiencia única de una manera muy inimitable, ¿no? Algo sí. que en otros medios, ¿no? Pues es imposible. Yo creo que sí, que si se consigue eso, que hemos ese interactuar entre las dos partes, yo creo que es, ahí está la diferencia, ¿no? El que una en una peli no, porque en una peli, bueno, pueden ser buenísimos actores, quiere decir que el lenguaje a veces es parecido, ¿no? Pues actúa la gente tal, pero el medio es tan diferente que impide igual eso, ¿no? El tan diferente, sí, sí, es que es muy diferente, porque el teatro también en vídeo es un horror. No, siempre grabamos en directo. Sí, pero a veces tenemos que grabar a nivel de promoción, grabar esos espectáculos tele. Y yo veo y digo, "Wow". No es la misma sensación. Bueno, claro, no requeriría otra técnica igual, ¿no? Pues ese, cinco cámaras, no sé, primeros planos, o sea, un curro distinto igual para que una obra de teatro, pues yo no sé si es una se pueda ver por televisión por otro medio, sí, por el medio este. La verdad es que, en fin, yo me atrevería a decir que casi todo el mundo, si tendría un poquito más de ocasiones de vivir esa experiencia, ¿no?, del teatro, porque la capacidad de concentración, ¿no?, que tiene la gente ahora a la hora de ver una película, de ver un audiovisual, incluso de escuchar música, es tan reducida, ¿no? Yeah. Que el teatro le ofrece una posibilidad de hacer una especie de ejercicio de, ¿no? mantener la atención, de observar los matices, de sí, tomarse las cosas con otra calma, ¿no? Sí, es como viajar en transporte público después de haber viajado en coche toda la vida, ¿no? De repente es un momento de... Y creo que la gente necesita eso, ¿no? Necesita... Sí. Y el público infantil eso lo noto. Porque el público infantil igual está muy... Ahora vienen los críos como muy... Venga, rápido, esto me aburro, venga, ya, ya. Otra cosa, otra cosa, otra cosa. Y cuando comentaba lo de que... Cuando les logras... porque claro, al público hay que... Al público infantil, al principio, pues... Ellos van un poco a ver qué pasa y tal, qué dice el cubo, y luego se van quedando, ¿no? Con el espectáculo. Y yo creo que eso es lo que decía antes de que viajaban. Yo creo que eso es lo que les sorprende, de que de repente se han dado ese tiempo de disfrutar de algo, porque me parece que ahora hay todo como muy rápido. Sí, venga, venga, rápido, no, otra cosa, otra cosa. Igual también los espectáculos también de venga, va, bu, va, fuegos artificiales, bu, va, chillido, bla, va, pedo, no sé qué. Pues no. Porque la gente necesita, los críos necesitan también. De repente es otra cosa, de repente se quedan prepararse, se han parado, sentirse atraídos por algo, de algo humano totalmente, 100%. Y todo eso inconscientemente. Registros de voz, de cuerpo, de la historia. Sí, sobre todo es la historia. Porque que no se, la técnica no se tiene que notar. Es, de repente todo eso está apoyando la historia. Y si y de repente inconscientemente ellos no piensan, bueno, ni los adultos tampoco pensan. Quiero decir... Y el rollo ese de haberse callado, ¿no? De escuchar. Es una pasada. Yo creo que la gente lo agradece, los niños también, o sea, por supuesto. Y esa capacidad que dicen algunos que tenemos genética para empatizar, ¿no? Se pone en marcha de una forma distinta, ¿no? Al ver a personas a las que les están ocurriendo cosas, ¿no? Exactamente, ¿no? Varía, sí. Varía mucho, además, ¿eh? Lo que os comento, que igual al principio vienen, va, va, va, y luego de repente, y la empatía que crean conmigo. Después del bolo y tal, que, pues yo trabajo mucho en las escuelas también, ¿no? Y ahí tengo, cuando en los teatros igual ya no se da tanto porque, bueno, yo en los teatros pues yo me voy al camerino y tal, y ellos se van. Pero cuando trabajo en escuelas y así, pues luego pues, me ven por los pasillos y tal, y se acercan y pues me felicitan y ¿cuándo vas a volver? Y joder, queremos más teatro. Y ese rollo de que de repente se han quedado flaseados porque venían en plan, el teatro, los payasitos, el rollo. Y de repente esa... De verdad que yo creo que sí, que... Se enganche. Que eso es innato, que necesitamos igual que nos cuenten con tranquilidad las cosas. Sí. Y no darnos todo hecho ya, y venga, rápido, y rápido, y otra cosa, y otra cosa. Es que estamos a eso, y me aburro. ¿Cómo que me aburro? Es como el internet, ¿no? Para toda hostia y todo el internet, y los juegos de acción, y pim, pim, pim, sobre todo para los chavales y tal, ¿no? Sí, hablamos de esa velocidad. Eso es. Que además nos cuesta cada vez más pararnos, ver algo, pensar, observar, analizar. Y eso cada vez está más en desuso. Yo tuve épocas así un poquito más acelerada que me ponía a leer un libro y era incapaz. No, porque estabas, porque estaba alterada, estabas sí, también. Y leía otra vez la línea y no me quedaba. Y, o sea, es que era. Es pararse y disfrutar, disfruta, ¿no? Lo que estás haciendo, lo que sea. La lentitud. Eso es. Sí, pues mira, tiene que aprovechar el teatro esa baza que tiene atemporal, ¿no? Otras artes, digamos, ¿no? Tienen que mutar casi cada década, ¿no? Para seguir manteniendo la atención, ¿no? Las cosas antiguas envejecen cada vez antes, ¿no? Sí. Y sin embargo el teatro, ¿no? Va a seguir funcionando exactamente igual, ¿no? Que el primer día. El teatro es el primer arte. Con la música los griegos, aquello, el teatro es... Bueno, la música estaría también por ahí con un tantán, ¿no? Pero la música y el teatro es lo primigenio un poco de... Bueno, no, igual ya estoy pasando de rosquillas porque estoy pensando en las cuevas y tal, en fin, bueno. Pero es las pinturas de las cuevas y tal. Onda, los políticos no hacen teatro, me cago en la puta. La gente está, los charlatanes, los tomboleros. Joder, si hay más teatreros en el sentido ese de... Sí, de transmitir cosas que no están pensando. No son orgánicos, o igual sí lo están pensando. Y gente que se lo ha creído hasta ahora. Los políticos no piensan en los tiempos, pero hasta ¿no? hace muy poco se lo han creído o se lo han querido creer, ¿no? ¿El cual? Que se han querido creer ese teatrillo de los políticos, ¿no? Hasta que, bueno, el castillo se ha venido un poquito abajo, pero ni todo. Hay mucha gente que confía en los políticos. Yo creo que sí. Y llegan las elecciones y ya vemos... ¿Lo creen o nos lo creemos? ¿Son profesionales? Profesionales del engaño. Y son bastante malos. Lo que nunca solemos saber es si son actores no o marionetas, ¿no? Marionetas. Pero bueno, en todo caso, quiero decir que venden, nos transmiten cosas que quieren ellos transmitirnos. Lo que nos quieren transmitir. Y lo hacen. Increíblemente, no sé por qué es. ¿Por la tele será? Porque mira que son tomboleros. Y por los miedos. Los tomboleros son buenos. Por los miedos que tenemos y por... ¿no? Siempre igual. Mantener un poco el status quo, porque si no, ¿dónde vamos? Y en fin, un poco eso les mantiene ahí también, ¿no? Un poco. Y ahora encima más, pues con lo que hablaba ayer, que está en miniatura, mayúsculas, no, como se dice, en minúsculas, diciendo ya que no sabemos si son de carne y hueso o son marionetas, ¿no? Pero... Decía aquel tipo, el tal Bill Hicks, aquel decía... Que sin duda estas personas o marionetas, estos seres que aparecen de vez en cuando en la televisión, ¿no? Ya sean telepredicadores, vendedores de futuro, vendedores de aspiradoras, eran la encarnación pura del mal, ¿no? De todo lo intrínsecamente malvado, ¿no? Porque actúan con una premeditación. Claro. Y parece que sean extraterrestres que provienen de algún planeta donde no existe ni el más mínimo sentido de la moralidad ni de la ética. Parecen estereotipos de, ¿no? La peña es estratega, ¿no? Que siempre están, te hablan, pero no porque les surja, porque piensen eso, porque te hablen desde el corazón, no, es pura estrategia. Un beneficio, dicen las cosas para lograr un beneficio. Con un fin. Un objetivo y un beneficio. Una puta estrategia. ¿O qué? Pero tú, por ejemplo, en tus guiones, te centras más en reflexiones de un artista, identidad de la mujer... En la obra que has hecho, ¿en qué te centras más? ¿En cuál? ¿La de espectáculo o no? En la de adultos, no es fácil. La de no es fácil, que probablemente hagamos el 23 de febrero en la sala Mogambo. No te pases. No te pases de cuarto. Ya lo he dicho, ya no lo he dicho. No te pases de cuarto, que aquí no hay pasillo. Conmemorando el ruido de sables. Vas a salir por la ventana. Ya lo he dicho. Ya lo han dicho. Esta de adultos. Es una primicia. Es la primera vez que damos una primicia. Hostia, primicia. Extra. Nos van a echar. Extra. Ya no vuelves por esta casa. No es fácil. Polonio, no es fácil, contente. Polonio 14, nos han echado de por vida. En todo caso, eso, reflexión. Os he comentado antes que el espectáculo este de que se titula No es fácil, que es de adultos, pues surgió un poco de reflexiones que nos contamos Espe y yo, pues tomando cafés o lo que sea. Y pues hablando un poco de las cosas que queríamos hablar, y siempre terminábamos, que queríamos transmitir o comentar, y hablábamos siempre, al final terminábamos un poco hablando siempre pues de la mujer, que no sé qué nos pasa y tal, y un poco la base es esa, y la duda, ¿no? La duda, dudas de esto, dudas, ¿seré mujer? ¿Esto es una mujer? ¿Soy un artista? ¿Qué es ser un artista? No sé, dudas que todo, que al final se puede, lo que decía, que el... Hombres, mujeres, yo creo que todo el mundo duda, o deberíamos de dudar más incluso. Y un poco por ahí, de charletas. Y luego cosas que tenía escritas Espe y que ella después de nuestras conversaciones pues escribía. Suena como así honesto, ¿no? De esto de despelotarse un poco ahí, ¿no? Hablando de cosas para llegar, sí, a las personas, ¿no? Hablando de cosas que son comunes a todo Dios. Y sin ningún ánimo de evangelizar. Sí, no dar respuestas ahí de... No hay respuestas de nada. Eso digo. Sin ningún ánimo de nada, de evangelismo, nada, de proselitismo, ni de nada. De aparcar cosas, ¿no? Hacer un poquito que te rulen por la cabeza y planteártelas. Y contarlas, contarlas a la gente. Con un aire entretenido. Sí, y con ameno, además muy apoyado con proyecciones, porque bueno, primeramente hicimos unos vídeos también con ideas que tenía Espe. Y son proyecciones intercaladas con mis apariciones y así, de este personaje que, bueno, de hecho se llama hasta... ¿Has tenido varias apariciones? ¿Apariciones? ¿Cuántas? De repente... ¿En diferentes lugares? Aparte sí, de escena, digo. Aparte de escena, que... Sí, hago apariciones. ¿Ah, no os lo había dicho? Tengo poderes de aparición, ¿eh? Y aparezco... No discriminamos a nadie. De hecho, ¿no os habéis dado cuenta? ¿Cuando he ido a mear, se ha abierto la puerta? No, porque atravieso lo que es las... Sí, yo atravieso. Campo atravieso. Pues el ayer me está temblando aquí, ¿eh? No sé yo si se ha abierto la puerta o nos has dejado sin tabique. Estas temperaturas y estos vientos, que uno empieza a estar ya para pocos bailes. Y ahora está otra cancioncilla que he traído, que es de una canción de Los Delincuentes, que bueno, es un grupo que lleva ya bastantes años, pero que yo no había conocido hasta hace poco, que me ha abierto los ojos a Los Delincuentes. Itziar Bote. Aupa Laichi, que bueno, mítica chica de Rentería y que bueno, trabaja conmigo, es una técnica de sonido e iluminación, va, cojonuda, y además de una bellísima persona. Aupa Laichi, va por ti, somos. Y los huevos pusimos la cesta de mimbre, nos reproducimos a ser vividores por mucha razón. Animales, humanos, seres que cantamos, personas que nacen con piernas y manos, llegamos, tocamos y después miramos. Somos cara dura, vestimos con plumas, somos raíces que sueñan, somos de papel. Somos laboratorio de ritmos frescos sin accesorios, somos el cable que enciende tu luz. Somos todo lo que quieras tú. Somos coyote y avestruz. Somos el viento, somos calor, somos boquete del pantalón. Somos pequeños y salvajes. Somos valientes, lo digo yo. Todos tenemos la solución. Somos más listos que los rabia redonda, la lío, la tiro y la pongo de alfombra y me muerdo los dientes. Volar es mi reto, me aprieto, lo intento. Queremos nadar en el agua que hay en el aire, que todo lo envuelve. Somos serpentinas que al viento se escurren. Somos energía la noche y el día. Somos berber hecho sin rumbo, sin techo. Ganamos para perder. Somos un diccionario con nuevas canciones en tu calendario. Somos marionetas que quieren saber. Somos tú y lo que quieran todos. Somos más feos que los monos. Somos el viento, somos calor. Somos boquete en el pantalón. Somos pequeños y salvajes. Somos valientes, lo digo yo. Somos más listos que los propios animales. Somos el viento, somos calor, somos boquete en el pantalón. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Y tus actuaciones han sido un poquito entonces, casas de cultura, teatro. Sí, donde me llamen, donde me llamen. Las teches, sí, pues desde eso, lo que te has dicho, Cultura Echea, o Anchoquis más así, o gasteches, o bares, o colegios mucho. Ya te digo que menos en un váter, que todavía no me han propuesto, que estoy esperando, pues he actuado en todos. A ver, la compañía está un poco especializada en eso, espectáculos de pequeño formato, que si no hay equipo en la sala, pues llevamos nosotras y no hay ningún problema. No hay ningún problema. El teatro va donde sea, donde se le llame. Tal cual los habéis ideado, han funcionado bien desde el principio, o vais añadiendo cosas, viendo lo que funciona, lo que no. No, normalmente los procesos son 3 o 4 meses de dale que te pego, probar esto, probar lo otro, y ya, pero luego llega el momento que se cierran las cosas y ya está. Y ya estáis. Y normalmente, por ahora, ya te digo que, sobre todo en esta última época en la que estoy sola y así, y bueno, ya he aprendido a hacer las cosas, normalmente no suelen funcionar muy bien después de haber aprendido. Apenas se dan cambios. No, ninguno. No suelen. Bueno. Se adaptan igual cosas, pero no, es cuestión más de ritmo y así, más que de... No, cambio no, está atado y bien atado todo. Y normalmente no, siempre, bueno, en esta última época en la que hay mucho curro detrás y tal, no, suele, funciona perfectamente. ¿Y ahora el trabajo cómo os va en este momento que estamos de socavón? Pues yo por lo menos llevo unos años de ir bajando la cosa, pero bueno, sobreviviremos y yo qué sé. ¿Subvenciones? Mi compañía no ha recibido subvención nada más una vez hace muchísimo tiempo. No la solicito siquiera. Bueno, alguna vez, hace poco que solicité un trabajo de puta madre, bueno, no me concedieron. Y no suelo tirar, no hacemos subvenciones, o sea, no solicito siquiera. Y no, de trabajo, de pues eso, un poco como la compañía se ha especializado un poco en trabajar temas, pues aparte del área de cultura, pues también tiramos por otras áreas. Entonces por ahí nos surge un poco más el trabajo para ir tirando económicamente. Y por eso vamos mucho a escuelas y así. Sí, porque son otras áreas, ¿no? Por ejemplo, con áreas de consumo, área de inmigración. Entonces eso nos salen unos contratos en los que vamos a las aulas. No es vía cultura, que ya iríamos a teatros. Directamente, sino educación o inmigración. Eso es. Y por ahí va sobreviviendo la compañía, que yo creo que no va a haber ningún problema, porque yo qué sé. Y la labor de los programadores, ¿cómo la ves aquí en Euskal Herria? La labor de los programadores, que eso tiene mucho que ver en el asunto también. Bueno, el dinero que haya, con las elecciones que hacen. Es lo que comenté, también hablaba contigo de eso. Lo que antes te he comentado, que yo no sé por qué el teatro se va a separar, la gente no conoce, desconoce y no le importa además. Que yo no sé también si... Y decía un poco que igual culpa de nosotros porque no hemos hecho espectáculos atractivos, o también un poco culpa del que desde las instituciones no ha sabido o no ha querido potenciarlo o darle otro aire. Darle el aire que lo que hablábamos antes, que es lo que tiene el teatro, ¿no? Un poco lo que tiene el teatro, ¿no? Lo de que vas a ver a alguien en directo, que hay esa interrelación. No sé si es que no lo han sabido potenciar, no han querido o yo qué sé. Tampoco sé muy bien. Vamos a echar, quiero decir, como no lo sé. No tienes muchos datos para bueno. No es que no tenga datos, sé que eso ocurre. Y que podría ser también un signo de los tiempos, ¿no? Es precisamente el escenario al que nos quieren llevar, ¿no? Exactamente, pero no sé, la culpa la tienen los programadores, la culpa la tenemos nosotros que no sabemos hacer las cosas, la culpa la tiene la trayectoria, la tradición cultural de este país, que es cero. A nivel de aquí en Euskadi, que es hierro, tornillos, como tú decías, hacer algo que sea palpable, tangible. El arte no vale para nada, el teatro no es algo productivo. El teatro, pues eso, es un poco la consideración que tenemos los teatreros. A mí no me hacen, pues, no me consideran como una persona trabajadora como otra más. O bien me ven como una mindungui, la mayoría de las veces. Pero vives de eso, el gesto este de las manitas, de que haces marionetas y eres una mindunguilla o también qué guay, no, qué valiente, pues ni una cosa ni otra, una currela como otra cualquiera, un oficio más. Y en el que se puede con vivir palabras, y se puede decir, vivir, no forjas nada, no haces nada, no creas nada tangible, como decías, pero imprescindible, pero claro, eso lo decía. Para mí sí. Son cosas, pues eso, sea que la no son, música, no sea la para danza, nada. Sea el teatro, sea el cine. No sirven para nada, pero son imprescindibles para el espíritu, para todo. Para alimentarte. Y eso se nota igual un poco, pues eso, en lo cómo me considera la gente, ¿no? ¿A qué te dedicas? Yo, joder, ya. Pues cuando conoces a alguien, ¿tú qué haces? Bueno, no es que joder, nada, pero ya sé lo que me van a decir. No, hago teatro de marionetas. Pero para vivir, ¿qué haces? No, lo mismo. Y ya vives, y es como una consideración ahí como la pobre mindungui, y ni una cosa ni otra. En Europa bueno, por peña que me cuenta, Espe López, por ejemplo, trabaja mucho en Suiza y en Francia y así. Y ahí hay una consideración de, bueno, pues un oficio, una profesión como otra cualquiera, que tiene sus cosas, como otras cualquiera, como un fontanero, quiero decir, pues ya está. Y no tienes tampoco que ser famosísimo, quiero decir que otra cosa. Ah, pues no sales en la tele. Ese rollo que hay alrededor que todavía no... Pero se le da otro reconocimiento que aquí no tiene. Aquí no, aquí... O sales en la tele, aunque seas haciendo una mamarrachada, entonces ya sí. Pero lo otro es como... Ni. Pero algo burrela. Extraño. Algo extraño. Sí, algo extraño, pero que. Sí, no lo acaban de. Y es un poco. Yo digo que la gente. Yo conozco a la mayoría de la gente que vivimos de esto. Igual que un carnicero, o yo qué sé, o que un fundidor, digo, a nivel económico, puede ser. Y ya está. Y si no te buscas la vida en lo que sea, y pues es una profesión como otra cualquiera. Con sus peculiaridades, pues como todas. Y con Lierni Fresnedo también, ¿no? A Espe López has dicho, porque... Sí, exacto. Lierni también tiene una trayectoria larga. Sí, Lierni Fresnedo es otra insignia del teatro, del teatro en Euskal Herria, joder. Empezó con UR y, bueno, de hecho, fundadora de la compañía UR. Y bueno, son peña, lo que decía antes, por ejemplo. Hay cantidad de gente... El concepto este que se tiene del teatro, que es nulo, tirando a... Chisgaravis, estos que se dedican al teatro. Y sin embargo, de peña, bueno, con un bagaje y un saber hacer que te pasas. Absolutamente. Desaprovechadísimos. Una pasada. Son gente que, bueno, chapó, Lierni Fresnedo, por supuesto. Y Espe López, bueno. Hombre, además la gente. Y además de aquí, de Guipúzcoa, de Oarsoaldea. Fíjate, bien cerquita. Es decir, la gente a lo que más, los actores, actrices, lo que más valor generalmente le suelen dar siempre es al teatro, no al cine. Hombre, ni a la televisión. Yo no que lo más puramente actoral y donde de verdad disfrutan más, yo a la mayor gente que le oigo de este mundo es en el teatro. Yo nunca he hecho cine, pero me imagino que es completamente distinto el curro. Y desde luego no está el ente. El público, el otro elemento básico, ¿no? Y básico, sí. Y que es... Puede ser, si no estás bien, es un horror. Es un... el coco. Quiero decir, que te genera... Es bueno, además, lo peor. El coco en los dos sentidos, ¿no? Sí, el coco sí. Que te come... La analogía sería... El coco que te come el coco, descarado. Y que te quedas así... Te sobra la camisa, te sobra el pantalón, te sobra todo. Eres una pequeñitija así y te vas por el foro. Es verdad, como no estés con... Es una... Y en el cine me imagino, porque yo no he hecho... Esa no está ahí. Me imagino que las formas de currar son distintas, no sé. Además, eso lo haces una vez y ya está. En el cine, la analogía sería precisamente la que has empleado antes. En el cine lo que se hacen son tornillos. Haces tomas que son como tornillos. Es que no lo sé, pero... Si lo comparamos con... Pero tiene que haber un curro detrás, igual por tu parte. Sí, sí, pero... Imagino, es que no... Pero la ejecución yo creo que se asemeja más a eso que has dicho antes, ¿no? De hacer tornillos. Ya, pero bueno, luego hay actuaciones en cine también. Sí, sí, grandiosas, pero... Pero me parece... No, que pero es otro... yo, por ejemplo, creo, dentro de que desconozco absolutamente, creo que una persona que solo ha hecho cine no podría hacer teatro. Y al revés, yo creo que sí. Sí, sin duda. Creo, ¿eh? Hombre, igual al principio lo haría fatal, igual superactuado, sobreactuado, no sé, no es exactamente el registro del cine. Pero yo creo que una persona que es de teatro, creo que podría adaptarse mejor al cine que al revés. Sí, porque el miedo escénico existe, o sea, está ahí. Y eso no te lo quitas en una tarde. Tienes que haber hecho tablas. Y eso te hace aprender mogollón. Y currártelo más. Claro, y tu propia inseguridad también, pues, se va mitigando, ¿no? Porque ese es el fogueo, lo que dices tú, realmente cara a cara con el público, ¿no? Ya, sí. Bueno, que no lo sé. Me imagino que igual la cámara también será, pero bueno, es distinto, por eso que es distinto. Y pienso que la cámara puede parecerse, se puede ser como una especie de público pequeñito. Pero no lo oyes respirar, sí. Creo, ¿eh? Es que yo no lo cine tienes muchas tomas, tienes mogollón. Claro, la cosa es una pasada. El teatro no tiene tomas. Ahí no hay el teatro no hay trampa ni cartón. No, porque igual 50 tomas. Olvidarse, como en la sala Mostrenco, esto que os decía. Había un momento que tenían que salir a la escena a recoger cosas, ¿no? Y se ponían un letrero que ponía: no estoy en escena. Pues eso Teatro no se puede hacer. Es una buena idea. Ay, olvidaros de que lo sacas el cartel. Olvidaros de esto último que he dicho. Sí, volvemos. Hombre, famino y cansado sí lo pueden hacer. Sí, claro. Pero eso está, claro, pero eso está atadísimo también. En serio, no creo que. Pero si lo hicieran. Espere que repetimos. Es verdad que estaría atadísimo. O sea, quiero decir que estaría súper ensayado el tema ese de que ahora me equivoco y espero un momento que me ponga el letrero. Pero ese. Esa desfragmentación de la interpretación en función de un plan de producción, y tienes que interpretar la secuencia 1 el día 1 y la misma tarde. De sí, o 1538 sí, capítulos. Sí, eso sí que son. O el cine de bajo presupuesto. O el cine de bajo presupuesto, o de bajo. O de bajo. Concepto, no, pero bueno, en general, el cine vasco. Algo que ha dicho. No, bueno, no, me refiero a que. No es cuestión de presupuesto, ¿eh? Tienes. Como lo hemos hablado de antes. Si te lo quieres currar bien, no hace falta. No, evidentemente no. Yo me refería a esa forma de trabajar tan segmentada, de decir, bueno, pues ahora estás aquí, ahora te llevo allá. ¿No? Es una. Eso tiene que ser difícil para un actor. Mira, eso por ejemplo a veces me, más difícil. Me parecía más complicado que en el UI. ¿Ves? Ha vuelto a abrir la puerta. Esta vez, la otra vez la ha atravesado. Está vuelto a abrir la puerta. Patricia con la mente. Polonio ha ido a mirar qué pasa por ahí. Pero bueno, yo me refería. Pues eso podría ser una dificultad para la actuación. Lo de. Porque claro, en teatro, un momento dado, lo haces todo seguido. Tienes todo el personaje. Una vez que tienes el personaje todo y tal, pues es todo seguido. Y te facilita el que vayas. Pues que todo vaya más fluido, pero claro, el cortar, ahora que lo comentas, eso igual es una. A mí me parece jodidísimo. O sea, hoy grabas hasta que te vas al monte y mañana sigues con el monte, pero ya has perdido el impulso ese que llevabas tú, que te vas al monte. Oh, algunos dicen que se lleva el personaje a casa y esas y pilla una abeja y tal, y duerme con una abeja. Yo y eso es decir, son los buenos. En el curro también, yo meterme. Pues no, hombre, te lo llevas a casa. Bueno, porque sí, en los procesos de creación estás todo el rato con la movida. Sí, igual quieres decir eso. De todas formas, completamente de acuerdo con lo que has dicho antes. Una persona que bueno, una. Pero estoy hablando de eso que vas a decir de que si hace teatro puede hacer cine y. Sí. Dentro de mi ignorancia absoluta. Yo no he pero cine, en no eso estoy completamente. Igual, yo. Igual me podrían rebatir 50.000. No, pero me parece que. Que es evidente que el cine, sí, el cine muchas veces se nutre de caras nuevas, hasta nuevas, que ni siquiera vienen del mundo de la interpretación. Claro, eso es posible, mientras que. Eso es posible, en el teatro no. Eso es. Una persona que no ha hecho nada, o sea, un chavalillo de 18 años, que es muy guapito, que ha dicho. O una chavalilla, sobre todo, si estaban buenas y así, y los chavalillos también. Si que ha hecho un cursillo de teatro, o de actuación, o de arte dramático, lo que sea, y luego va a hacer. No, es incapaz de hacer. Sí. Lo hará, pero con un nivel de calidad. No lo con hace. Un nivel teatro, de calidad teatro no lo muy inferior. Teatro, no lo puede hacer. Teatro, teatro, no. Teatro nunca. Yo creo que no, se cagaría la pata abajo. El teatro comercial ya lo hace para pillar un poco el reclamo de gente de televisión, de series, pero claro, luego hay que ver. Luego hay que ver cómo también, se desarrolla en escena. Hay que ver que cantará bastante, imagino. Pero tiene que sufrir pero muchísimo. Claro, me refiero teatro que comercial si no es teatro nunca, comercial. Que le dices cuatro chorradas a un mogollón de gente, ya. Caca culo pis, como ya, decías, sí, y bla, bla, bla, y una salva de aplausos de puta no sé madre. Dónde, y hay gente para todo, ¿no? Ya, que hablamos, bien, pero verdad. La calidad actoral, sí. Desde luego, si no se ha fogueado desde pequeño en el mundo del teatro, pues, yo creo que sí. Pues no será muy de muy alta calidad, vamos. Y así es, y así es lo hemos contado. Y tienes, a ver, actuación tienes este sábado, tienes actuación el Topic. El viernes y sábado. En el Topic de Tolosa. Obra de marionetas. Sí, la última que hemos sacado, que he sacado con Lierry. ¿Título? Nedo. Vuelta acá. A las 6 de la tarde. ¿No? ¿Hay más obras o actuáis vosotras solo? Solo vosotras. Solo tú y yo, sí. El Topic, además, que un edificio, ¿no? Sí, está muy considerado, ¿no? Sí, porque es el primer museo, teatro así. Aparte de ser Museo de la Marioneta, es el primer también teatro, yo creo que de Euskadi, bueno, que es únicamente ese de programa teatro de marionetas, sí. Ya me está muy bien. He estado un par de veces y está. Puta madre, tiene mucho nombre, ¿eh? Sí. Sí, está muy bien. En ese aspecto, sí. ¿Y alguna obra que ¿Estás preparando? Realmente, no, acabo no, de, no estás, estás acabo ahora de sacar esta vuelta acá con Lierry Fresedo y ahora estoy pensando, porque no sé, son épocas en las que a lo mejor yo creo, bueno, siempre a mí me ha gustado andar para aquí y para allá, o sea, trabajar, y además lo que más me gusta de mi profesión es eso, el crear y el hacer bolos. El crear el espectáculo, aunque sea un proceso que a veces dices, me cago en la puta, ¿para qué me he metido yo en esto? Quiero decir que son momentos de esfuerzo. De altos y de bajos. Ah, total. Yo no sirvo para esto, si es una puta mierda, ¿qué cojones? Esto no es una mierda. Ta, ta. Y luego va, hasta que sale, ¿no? Pero es lo que más me gusta, y luego actuar. El proceso ese de. El resto de ventas y todo eso yo no lo hago. Yo no sé ni cómo trabajo porque no. ¿Y cómo vives ese trabajo de creación y tal? Con bastantes inseguridades. Hombre, has dicho, con todas tal. Y cada una. Y desde el primer momento, siempre todos los espectáculos me parecen. Yo esto no lo puedo, no puedo hacer. Este es más complicado. No puedo, no llego. No sé nada. Y luego sí, claro, surge, sale y de puta madre. Cuanto más a veces comenta Lierny, ¿no? Que los espectáculos en los que al momento de crear estás ahí volviéndote loca, que no, que sufres incluso, hablaba ya de la palabra sufrir, para que luego digan que estamos aquí todo el día, jajaja, ja, ja. Pues que luego suelen tener mejor resultado. Igual sí, igual sí. Pues porque le pones más, a mí no me gusta sufrir, la ves más nada. Complicada, le pones más trabajo, pues sí, has sacado un reto sí, mayor claro. Y te aplica, no sé si. Y porque no, no te vale cualquier cosa. Y venga y dale y y pum. Has dicho yo que tuve dos infartos casi. Ay, con este último. Por favor, por favor. Toquemos madera. Que me dolía el pecho. Ya, mira, me he acordado. Y dinos, Patricia, ¿te comes tú el trabajo, el marrón de la producción o? El de producción sí, el que no hago es el de distribuir. Distribuir, bueno, hay una chica que me lleva alguna cosa y así, pero yo distribuir no me gusta, eso de las ventas no puedo, porque eso es otra área completamente distinta. No, yo no puedo. Mira que podía tener, se supone que siendo teatrera y así, que tendría una labia de puta madre para venderme. No puedo. Y además, igual podría vender igual lavadoras o chorizos, pero algo que he hecho yo, imposible. Porque ir allí y comer, pues las caras que ves a la peña, claro, que vas donde hay gente que les ha ido 15 antes y yo eso no puedo. Me parece ingratísimo. Para eso hay que valer. A mí la gente que es vendedora, chapo. O sea, chapo, digo... Buh. Se echa quizá en falta un poquito de interés por parte de las instituciones, etcétera, y que no sea... No sean las compañías las que tengan que llamar a su puerta. Hombre, yo creo que, por ejemplo, volviendo a los programadores, pienso que más que ir allí a ofrecerles, ellos también deberían de hacer mucho más trabajo de campo. Quiero decir, ir, interesarse por la gente, no porque yo vaya allí a dorarle la píldora y a mira qué maja soy, mira lo que he hecho, porque estuve en Francia, estuve en esto es amigo mío, todo ese rollo que puede funcionar, y yo no digo, vale, pues chapó. Pero que yo creo que el rollo debería de ser más trabajo de campo de ellos. De decir, bueno, ¿esta peña qué hace? Esta chisgarabís, ¿qué leches hace? Pues voy a ver qué hace. Ah, pues bueno, una mierda. Ah, pues me gusta. Ah, pues lo veo aquí, lo encajo aquí, lo meto ya. Un poco más trabajo y preocuparse. ¿Qué andas, Patricia? Y tal. No sé, cosas. Pues no. Y están allí ellos. Y, eso es. Y tienes que ir allí donde ellos y contarles su película, que han ido 15 antes. Y a mí eso me parece que... Bueno, igual... porque no me gusta o lo que sea, pero creo que ellos deberían de hacer algo más. Yo es que las subvenciones las entendería, bueno, vale, es cierto que mi compañía es pequeña, yo puedo asumir las producciones, lo que cuesta una bueno, bien, teniendo en cuenta que hago trabajos, eso, de ir a escuelas y así, quiero decir que igual hay compañías que no estarían dispuestas, pero bueno, en fin, a lo que iba, quiero decir que yo puedo producir mis espectáculos, pero entiendo que igual si quisiera hacer un espectáculo de repente 15 actores con una escenografía de la hostia, con unas boaba, pues necesitaría pasta. Y bueno, vale, pues que entonces ahí entrarían subvenciones. Entiendo que además que eso genera también puestos de trabajo y pero yo entiendo más, a mí por ejemplo, yo más que subvenciones lo que pediría es eso, que hubiera más distribución, más bolos, que se enteraran de lo que hago, que pues incluso hasta que me juzguen, ¿vale? Que juzguen si está bien o está mal para llevarme a su teatro, pero que desde luego que surja mi curro, que viaje por los distintos teatros de Euskal Herria. Y que haya bolos, yo más que a mí que más me suelte que a mí más que me suelten X euros, prefiero que me hagan bolos, porque la gente, yo he hecho el espectáculo para que la gente lo vea, es lo que hablamos, si no hay público no hay puto teatro. Y yo entiendo más así las, yo creo que tendría que ser, y además teatro todo el rato, que sean los el público el que diga este sí, este no, este tal. porque ha visto mucho y ya bueno, sabe discernir. Bueno, esperemos no estar pecando de ingenuidad, ¿no? Al esperar que estas nuevas iniciativas que se están tomando, que se están llevando a cabo en nuestra comarca para, pues bueno, para habilitar espacios para las artes escénicas, pues lleguen a buen puerto. Yo creo que sí, siempre ha tenido Rentería, tiene unas características muy, además, claves, ¿no?, para la creación de que surjan rollos culturales. Pues el mejor de esa mezcla de industria, de gente de distintas procedencias, siempre es, ¿no?, suelen ser más ricas estos pueblos que los que son más, pues que igual solo se dedican a una actividad o, y la gente es igual, es más homogénea. Aquí hay más de todo y es donde más, de hecho ya se ha surgido, aquí han surgido muchos grupos de teatro, de música, de, ¿no?, ha surgido peña. Yo creo que se da por las características del pueblo y yo creo que ahora es un momento también. Bueno, esperemos también que quien corresponda comprenda que bueno, que estar al frente de un departamento de cultura o de una concejalía o de lo que fuera relacionado con la cultura no significa única y exclusivamente gestionar un presupuesto, sino que también hay que hacer un trabajo de promoción, de un trabajo de campo. Eso también es. ¿No? Y sobre todo delegar con gente que la gente que lleve temas culturales o de teatro en concreto, que sea gente que sepa de teatro. Eso estaría bien también, porque a veces son técnicos que les han cogido, bueno, tú que antes llevabas agricultura, yo qué sé, o sanidad, te voy a poner ahora de cultura. Ah, vale, yo de cultura. ¿En cultura qué? ¿La cultura, los culturistas? O yo qué sé, que no saben, ¿no? Y bueno, pues, y le viene uno, el mejor vendedor de la compañía, no sé qué. Ah, pues este, yo qué sé, un poquito eso, ¿no? También que hagan bien su curro, como es lo que decíamos antes, esfuérzate y haz bien tu curro. Que es muy fácil, si no, bueno, pues te sientas en tu despacho, que venga, ¿tú quién? Ah, tú, toma, el otro, ay, se acabó el cotar. Que sepa del tema, que sea, que intente mantener una independencia, sé que estamos hablando de palabras bastante devaluadas, sí, pero que debería de ser así, y transparencia también. Claro. Es crucial, ¿no? Seguramente los próximos años va a ser crucial, porque es que hay que atravesar un desierto, además, ¿no? Que como alguien conduzca mal la caravana, igual la caravana se pierde para siempre, te lo aseguro. Claro, sí. Nos espera una travesía larga, ¿no?, con el teatro y a todo. Ya, pero por otra parte, estas épocas de crisis también son épocas de ponerte pilas y así. Quiero decir que llevábamos una época muy acomodada, ¿no? Muy de todos, el mundo ahí, todo el mundo ahí con, oh, somos ricos, de repente todo el mundo éramos ricos, vivíamos muy bien. Éramos clase media alta. Me hace una gracia. Somos clase media alta, digo, ¿qué dices? Es verdad que siempre ocurre, ¿no? Que en las épocas de crisis, pues los pueblos suelen entrar en una especie de efervescencia, ¿no?, cultural. En épocas chungos, claro. Por eso que es lo bueno que tiene la crisis, es que es, bueno, aparte de, bueno, la estafa, y bueno, ya sabemos lo que es una estafa, que tal, que nos están ahogando, que ahora antes era todo y ahora nos quitan nada. Bueno, aparte de que es un tejemaneje de los de siempre, pero que nos va a venir bien. Nos va a venir bien en ese aspecto de ponernos las pilas y saber lo que somos. Somos unos putos proletarios, somos lo peor. Lo peor en el sentido en el que, como vengan maldadas, nos vamos a la mierda, y es lo que está pasando. Así que y no nos creamos chorradas. Nos tenemos que inmunizar al shock. Exactamente, volvamos a la cucaracharía, que de donde nunca debimos salir. Es verdad, somos cucarachas. El estado acomodaticio, este acomodicio, como se diga, de comodidad, genera mucha, pues, relax y mucho, pues eso, ¿no?, tranquilidad. No te comes el coco, esto va bien, tal. Y pues si genera, yo creo que va a generar mucho el rollo, pues, movimiento material, mucho el rollo de eso, ¿no? Que tenga ya, voy a comprar esto, y yo no voy a hacer, por ejemplo, a nivel de teatro, yo no voy a hacer algo que no sea una producción de menos de 25.000 euros, yo qué sé, por decir algo, no sé. Pues igual ahora, pues de repente te comes la cabeza y vas a la mamilla, ¿no?, a la sustancia, yo qué sé. Yo espero que sí, y a nivel de todo. Claro que sí. Porque ya habían llegado esos musicales de Broadway cantados en castellano. Claro que sí. Claro que sí. Sí, hay que. Que sí, la convulsión, viva la convulsión. Convulsionemos todos. Con espuma por la boca. Pues bueno, vamos a ir. Vamos a ir acabando. El DEN. Recordar eso, que este viernes y sábado tenéis en Topic la hora. Vuelta acá. A las 6 de la tarde. Que además habla. Como acabamos de. Bueno, hemos comentado un poco de la crisis y tal. Pues es un espectáculo de infantil, ¿no? Pero, sin embargo, es de la temática súper actual, porque, bueno, habla es como un éxodo de una familia que se ve obligada a cambiar de distintos sitios de formas de vida y de pueblos, de vivir un poco por estos, ¿no? Por el poder, por el dinero, por la economía. Y está, es muy actual, bueno, terminan casi medio desahuciados y tal. Todo eso con esa sonrisa, ¿eh? Quiero decir que tampoco es que el niño o tal. Pero sí que queda muy actual porque hablamos de eso, ¿no? De cómo nos... Y bueno, pues y los críos lo ven y perfectamente lo entienden y bueno, pues yo qué sé, cada uno que... ¿Euskera o castellano? Euskera. También hago en castellano, pero normalmente trabajo en euskera. Tiene que ser difícil, ¿no?, abordar para un público infantil temas sociales tan sangrantes como los que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? Sí, bueno, desahucio, bueno, pues en plan, lo que he comentado un poco antes, ¿no? Es, bueno, esta familia después de un par de periplos, primero nacieron en, bueno, nos situamos como en un bosque y tal, ahí se tienen que ir porque encuentran petróleo debajo de... Bueno, todo es en una cama. Ellos, bueno, en la escenografía es una cama, todo se realiza en, desarrolla en una cama. Total que... Sí, como los estudiantes aquí en Nemo. Que está en la capita. ¿Qué Nemo? ¿El pez? No, ah. Un personaje. Bueno, pues eso, están en una cama, todo se desarrolla en una cama y tal. Bueno, encuentran en la cabecera de la cama, encuentran petróleo, entonces tienen que ir de allí. La cabecera la habíamos convertido en un bosque previamente, vivían de recolectar y tal. Bueno, se tienen que ir de ahí porque han encontrado petróleo. Sale el malo y dice, toma por culo que aquí hay petróleo. Se van a un puerto pesquero, que también lo formo ahí con los colchones y tal, y de ahí pues el petróleo viaja, marea negra, también se tienen que ir. Entonces van a una ciudad, que también lo monto ahí con unos libros de cabecera de cama, Nueva York, tal, papá, y están en la ciudad y entonces el rollo ese, dinero, el banco, toma dinero, 20.000, cuando es 50.000, no hace falta tanto, que sí, hombre, el dinero para gozar. Compran cosas, hasta que el malo dice, ¿cómo? A tomar por culo la bicicleta. Se acabó la fiesta. Y entonces es un poco el rollo, ¿no? Y además canta el tal, ricos, somos todos ricos, se acabó la fiesta. Entonces le dicen, ¿que no tienes dinero? Y se lo quitan todo. Y termina así, en plan, bueno, se acaba todo, pero... Bueno, al final hago una historieta así como que el malo es un monstruo y ya no le tienes miedo, entonces el monstruo desaparece. Y un poco es eso. No tienen trabajo, no tienen dinero, no tienen casa, pero ahora tampoco tienen miedo, que es guay. Y así termina un poco. Y así lo he metido. Es como un viaje de una familia que les pasan cosas, que hay un malo, quiero decir que hay, depende de la edad, el niño lo va a ver como un malo, el típico malo de los cuentos, y con un poquito más de edad y tal, pues igual pueden atarlo con el poder, con los bancos, con exactamente. Y eso es. Eso es. Y sin ningún ánimo evangélico, ni evangelista, sí, quiero decir que tampoco puede ser perfectamente que no entiendan nada de eso y se queden con la historia, sí. Y con los cambios de con la historia, ¿no? Pues que en fin de cuentas es pues la niña, sobre todo está basada en la niña, ¿no? Cómo vives todos esos éxodos, que no puede tener amigos y tal, está basado mucho en la niña, ¿no? Y que pues, perfectamente un crío se queda simplemente con eso, ¿no? Que está de puta madre, suficiente, perfecto, si se quedan con los desarraigos de la cría. Y que no se va. Y si luego ven más, pues bien, y si no, la... Pero el caso es que siempre se quedan con la historia, cada uno que coge lo que quiera. Y que no es evangelizar, ¿no? En ningún caso, sino tener un poquito de sentido y la responsabilidad, ¿no? A la hora de... Eso del pamfletismo. Eso es, no, pero quiero decir que... Los buenos, los malos. Bueno, que es casi una responsabilidad, ¿no? A la hora de transmitirle a... ¿no? Sí, no quiero abrir los ojos a nadie. Pues, ¿a quién y a personas tan jóvenes? Bueno, ideología, lo que pienso... Y además es que íbamos a empezar con otro tema, pero dije, no, vamos a ir por aquí, por el rollo de lo que está pasando. Está bien, está bien. Así que venir, al topic. Sí, podemos, nos acercaremos. Claro. El sábado. Ya, a ver cómo andamos. Luego tenemos algún compromiso cultural posterior. Por supuesto, cultural. En fin. ¿Dónde tendré yo la agenda? Para decirle yo donde ahora. Donde quiera que esté. Donde quiera que esté, mi agenda es mía. Bueno, señora gente, pues... Encantado, Patricia. Yo igualmente, creo, ¿no? un placer. Sí, ya, bueno, ¿no? Pues muchas gracias por haberte acercado aquí, por haber tenido esa paciencia maravillosa. Sí. Claro, cuando te digamos que todavía no hemos terminado. Ay, que no le daba cuando te dé el síncope. Pero el rec no era un monstruo verde. Ah, eso era lo... Sí, porque la verdad ya hemos dicho que llevamos 6 horas metidos aquí en el camarote y no sabemos ya lo que hemos grabado o no, o si el principio, el final, a medias o... Sí, pero esto es como algún peluquero que tú bien conoces de aquí del pueblo, que entras de cualquier manera y sales... Peor. Sales peor, efectivamente. Pero al menos no te conocen en casa. Bueno. Corta todo lo que hay que cortar, ¿no? Bueno, Patricia, pues nada. Lo dicho. Muchísimas gracias. Yo también. Cuando quieras. Y ya veremos eso que queda pendiente. Bueno, esa actuación que has hecho mención anteriormente, pero bueno, que los santos antones de esta casa le tienen que dar esa primicia que hemos dejado ahí flotando, pero que confirmaremos debidamente en nuestra siguiente entrega. Sí, y de momento no digamos más, no vaya a ser. No digamos más, pero bueno, hay una fiesta preparada de la radio que ya iremos posteriormente adelantando o fijando ya cuándo va a ser el acontecimiento. Sí. Pues nada, bueno. Pati, encantado. Igualmente. Nos vemos. Nos vemos en los bares. Y otra cancioncilla que he traído, esta es ya mítica, bueno, de mi juventud. En Los Ronaldos, una canción de Los Ronaldos. Que se titula como hemos dicho que se titula Y por la noche, y bueno, pues eso, que a mí me gusta el pop, el pop que ya no hay stop, que no hay stop cuando haces pop. Bueno, pues aquí seguimos después de la entrevista interesantísima que nos concedió Patricia. Vamos con el Trombo Noticiero, amigas y amigos. Trombo Noticiero, coágulo informativo de alcance siempre en el empeño y desempeño, por la total libertad, como tiene que ser, de impresión. Con la sinceridad por delante, firma Kim Monzo. El pasado 9 de diciembre se celebraron elecciones en Rumanía. Tenían que haberse celebrado el domingo pasado día 2, pero como el día 1 es fiesta nacional, las aplazaron para evitar que coincidieran con aquel fin de semana que no solo es de exaltación patriótica, sino una oportunidad espléndida para que los ciudadanos puedan ir a pasar un par de días fuera. Las previsiones eran que ganara el actual centroizquierda, que llegó al poder por el rechazo de las políticas de austeridad del gobierno anterior y una bonita moción de censura. De todas las candidaturas hay una que sorprende por la sinceridad de su eslogan: Furmay Putin Kaye. Más o menos en cristiano, robo menos que ellos. Es Putin, ¿te has dado cuenta? Putin el matiz. En fin, se puede aplicar perfectamente a otros lugares que todos sabemos. Y o sea, los georgianos estarían de acuerdo. Putin. Pues en este globulillo mundo, seguimos con este gran eslogan. Es la de esto de robo menos que ellos, es el eslogan del candidato del Partido Ecologista Rumano, Gabriel Raduna. Y como es fácil de entender, a ver que no leo muy bien. Como es fácil de entender, cuando dice ellos se refiere a los políticos en el poder. Hace unos días Raduna explicaba en un periódico que los motivos por los que ha escogido esa frase eran que si dijera que no robo, la gente de verdad no me creería. Esta afirmación es radical, pero fácil de entender. Según el Instituto de Políticas Públicas de Rumanía, a las elecciones de mañana se presentan 10 parlamentarios involucrados en casos de corrupción. Y no pasa nada. Muchos partidos y coaliciones están salpicados. El líder del partido, que según los sondeos puede quedar en tercera posición, está acusado de corrupción y en proceso de juicio. Y sin embargo, se presenta ante el electorado como el paladín de la lucha contra la corrupción. Dios mío, nada que no tenga que sorprender por aquí. Con el paso del tiempo y la repetición de casos parecidos, una vez y otra y otra y otra y otra y otras muchas, en muchos países la gente ha acabado por entender que hay corrupción en todas partes. En cuanto a un partido consigue la poltrona y que los que se mantienen puros es quizá porque aún no lo han conseguido. Desde hace décadas, las acusaciones de corrupción en los ayuntamientos, los gobiernos y las instituciones más diversas son el pan nuestro de cada día. Y esta última semana, justo tras nuestras elecciones, la cosa ha estallado nuevamente. Pascual Maragall dijo aquella famosa frase: ustedes tienen un problema, y ese problema se llama el 3% de comisiones, que se ha convertido en la divisa transversal y transnacional de la vida política. Esa es la gracia de la propuesta de Gabriel Raduna. Cuando dice robo menos que ellos, ironiza sobre la situación pútrida que la rodea y de esa manera intenta captar la simpatía de los que están hartos de ella. Si prometiera transparencia y honestidad, como hacen los demás, todos pensarían que es un farsante más. Además, siempre es mejor que te roben menos que más. Nadie puede negar su sinceridad, y si alguna vez lo pillan embolsándose un fajillo de billetes, podrá decir: ya os avisé, pequeños. Siempre y cuando lo que robe sea inferior a lo que roba los demás, nadie podrá decir que hayan incumplido sus promesas. Al pobre Pascual Maragall le harían comer quizá un platito de sopa con polonio o con uranio al pobrecito después de esa afirmación, quién lo sabe. Lo dejamos para la sección. Sí, la verdad es que nos tapa muchos trozos el hombre. Sí. Yo creo que aplicarían esa medida, sí, como tú dices. Lo dejamos para nuestro porque equipo. Ahora tiene un ligero Alzheimer o bueno, o eso dicen. En fin, nuestro equipo de investigación. De todas formas, me ha encantado el lema: vótame, soy el menos torpe robando. Es un buen eslogan, amigos. Por cierto, la política rumana y la política de estos lares tampoco es que no. Que difiera mucho la una de la otra. Es importable. Se podía tachar también como, bueno, simplemente como subvenciones, ¿no? Un poco ad hoc, que se dice, ¿no? Que la verdad es que se lo ganan y muy a bien estos grandes políticos. En fin, antes de despedirnos, vamos a escuchar, o mejor nos despedimos directamente escuchando una bonita canción. No, no sé qué te parece. Vamos a despedirnos y decir que la semana que viene pues habrá programa también. Nos vamos a saltar un poco el guión, que es cada dos semanas, pero como hemos tenido muchas vacaciones y nos ha caído un meteorito encima, pues estamos saliendo un poquito de la esta... ventana por la casa. La ventana por la casa. Y si Polonio a bien, pues nos concede, te quiero decir, ¿no? Sí. Si su beneplácito, pues... Ahora está entretenido Polonio, nuestro productor ejecutivo, gracias al bocadillo este de jamón que has traído, está aquí entretenido y no ha escuchado este último speech. Hay que corromperlo de alguna manera, y si no... Ay, no nos dejaría ya que andaríamos por estos santurriales. ¿Qué sería de nosotros sin nuestro productor ejecutivo? ¿Qué sería de nuestro productor ejecutivo sin nosotros? Y las broncas que nos montan. Siempre se necesita un mecenas. Bueno. Y un gran pastor para que nos guíe por el camino equivocado hacia el precipicio más favorable. Pero llega el momento de deciros adiós. Os vamos a dejar, eso sí, antes de irnos del todo, nos despediremos con una banda... Una banda que se llama Bongo Botraco. Banda, Bongo Botraco. ¿Cómo Bongo es? Pues Bongo Botraco. Bueno, Bongo Botraco y su disco Revoltosa. Vamos a escuchar un tema que se llama Invierno. Un tema fantástico, ¿no? Cojonudo para esta época del año. Nos despelotamos ahora mismo ya. Bueno, recordad entonces, queridos radiosufridores, que la semana que viene vuelve Barrio Tornasol. Estáis perdonados, chiquillos y chiquillas. Venga, besos. Te falta.